trabajadores. Este es el mismo escenario que hizo Iberia cuando quebró Viasa, ¿verdad? Uh-huh. Acá el gobierno ha dicho ayer a altísimo nivel, Cavallo, el presidente, ha repetido, este es un conflicto que tiene que resolver la empresa y los trabajadores. Esto es falso. La empresa hace 10 años fue entregada libre de deudas, con 30 aviones propios, una importantísima red de servicios en la Argentina y en el exterior. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de conocer los lugares donde estaban las sedes de aerolíneas en Europa y en Estados Unidos. No, no, desgraciadamente no. Bueno, estaban, yo volé 25 años como tripulante en Aerolíneas Argentinas, las sedes eran nuestro orgullo, estaban en la Vía Véneto, en Champs-Élysées, el Rockefeller Center, eran sedes propias, estaban en los mejores lugares del mundo donde iban los turistas y los extranjeros a encontrarse con nuestra cultura y a preferir nuestra línea aérea. Así la entregamos hace 10 años, sin deudas. Las obligaciones de los españoles eran hacer alianzas estratégicas, hacer crecer a la compañía, renovar la flota y preservar el personal. Todas estas obligaciones fueron incumplidas. En los pliegos de licitación, Alicia, debe haber bastantes cosas que se están violando. Supongo todas. Yo, digo, a no ser que hubiera sido un pliego absolutamente trucho. Todas se han violado, todas. Y el gobierno argentino, con la connivencia de los funcionarios argentinos del gobierno anterior, uh-huh, y con la pasividad de los funcionarios de este gobierno, porque recordemos que el Estado quedaron pocas acciones, sino el 5%, pero no hace nada el director por el Estado tampoco, y no hace nada el gobierno, y esta es nuestra línea de bandera. Tratar de responsabilizar a los trabajadores ahora es una inmoralidad. Diputada, ¿cómo juegan en este tema Domingo Cavallo y Eduardo Ornequian? Bueno, ese es el tema, ¿verdad? Porque el desinterés de Cavallo tiene, me parece que dos motivos. Una, deslindar sus propias responsabilidades, porque en realidad fue Cavallo, al frente del Ministerio de Economía de Menem, quien en el 92 y en el 94 legitimó el vaciamiento. Uh-huh. Es decir, Cavallo les permitió que no renovaran flota, les permitió que se quedaran con las rutas europeas. ¿Permitió también la venta de los aviones? Permitió la venta de los aviones, uh-huh, permitió, y ante todo esto, como los españoles usaban a Aerolíneas como una fábrica de deuda en beneficio de bancos del grupo, uh-huh, se fue retirando del Estado, incluso hizo perder al Estado el poder de veto, el derecho de veto, que nosotros estamos reclamando ahora en la Cámara de Diputados, que el Estado recupere el, uh-huh, derecho de veto. Alicia, nosotros podemos agarrar y decirle, usted hizo esto con Aerolíneas, nosotros nos quedamos con Telefónica, y con lo que da Telefónica rearmamos Aerolíneas Argentinas. Bueno, este es el problema, ¿no? Hay que ver los millones de dólares que ganan los españoles con Telefónica. Uh-huh. Se verá probablemente en las cajas los millones de dólares que pueden haber invertido en la corrupción para permitir que Telefónica cuadruplique sus tarifas. Uh-huh. Tiene ganancias importantísimas con Repsol. Uh-huh. ¿Por qué no le pedimos que asuma su deuda con los argentinos en el tema de Aerolíneas Argentinas? Son ellos los que la llevaron a la quiebra. Uh-huh. Ahora Cavallo y hasta el propio presidente de la Rúa dicen, bueno, es un problema de los trabajadores. No, no es un problema de los trabajadores. Los trabajadores son los únicos que a lo largo de estos 10 años de destrucción hemos aportado constructivamente a este proceso. Además, debo decirle que lo hemos advertido. Yo en el año 90... Sí, se vino hablando de este tema. En los últimos años se habló de este tema, no es que es una novedad. Nadie se quedó callado. En el 90 yo fui a la justicia con el diputado de los 8, entonces Moisés Fontela, uh-huh, hoy del Polo Social. Fui a la justicia justamente y demostramos que la privatización era ilegal. Y Menem lo pasó a la corte, fue el primer persaltum, ¿se acuerda? Sí. Y no, y me acuerdo también que cada vez que se vendía un avión había denuncias de todas las cosas que se venían haciendo año a año, no solamente en el momento de la privatización. Así es. Lo que pasa es que también, en algún momento también vamos a tener que ver también qué rol jugaron los medios de comunicación, ¿no es cierto? Porque también no le daban mucha pelota en algún momento. Y bueno, ahora todo el mundo se sorprende. No le daban pelota porque Aerolíneas era avisadora. Claro. Y porque regalaba muchos pasajes, había muchos, uh-huh, periodistas en primera, uh-huh, clase. Exactamente. Y además, el periodismo, bueno, en esos años estaba en manos de Neustadt, digamos, no el periodismo, pero los programas centrales, Así como hoy yo no aparezco en ningún programa que avise Aeropuertos Argentina 2000, ¿no? Uh-huh. Que además es avisadora de muchos programas, uh-huh, y además son dueños de medios de comunicación. Y simplemente porque estoy denunciando que Urnequial le debe dinero al Estado y que le tendría que pagar, porque, ¿sabe qué? Cuando estamos en crisis y cuando el ministro de Economía le echa mano a las jubilaciones, le echa mano a los sueldos, ¿por qué no le cobra a Urnequial los 100 millones de dólares que le debe al Estado? Entonces, diputada, ¿cómo es que la Urnequian está debiendo por Aeropuertos 2000 plata al Estado y aparece también de la mano de Caballo como el que se puede quedar con Aerolíneas Argentinas también? Pero además hay que pagarle encima. Uh-huh. Además hay que pagarle claro, encima. Porque la empresa está quebrada, entonces hay que pagarle para que se haga cargo. Hay que pedirle por favor y hay que pagarle encima. Entonces, lo que... ¿Usted recuerda cuando el diputado Francos, que es mano derecha de Caballo, se fue de la Cámara aduciendo cansancio moral? Sí. Se fue a integrar el directorio de Aeropuertos Argentina 2000. Y ahí se descansó bastante. Un sueldo muy importante. Entonces, uh-huh, esto es la actividad privada, muy bien. Ahora, el problema es cuando se mezclan los intereses privados con los intereses públicos, ¿no? ¿Cómo se va a resolver toda esta historia? ¿Qué es lo que se está pidiendo justamente? Digo, más allá de la reincorporación de los trabajadores cuando la empresa está prácticamente... Porque uno lo que ve es que en realidad se pueden reincorporar todos los trabajadores, pero que la empresa está por fai, digamos, está liquidada. La empresa está liquidada, está al borde de la quiebra. Esto tiene que ser, como ha votado unánimemente el miércoles pasado la Cámara de Diputados, tiene que ser tomado como una cuestión de Estado. Uh-huh. Y tiene que haber una negociación de Estado a Estado, donde el gobierno argentino enérgicamente le reclame a su par español que, a pesar de que esta fue una privatización hecha con 76 millones de dólares de coimas que figuran en el primer balance, esto no contenta al gobierno nacional del doctor de la Rúa. Y habría que dejar de mentir y de tratar de hacer un escenario como que esta es una crisis de los trabajadores. Mire, yo hoy no voy a concurrir al Ministerio de Trabajo por el Sindicato de Aeronavegantes, por dos razones. Una, porque se niegan a reincorporar a los 58 tripulantes de cabina despedidos. Otra, porque veo que se está usando seguramente las buenas intenciones de Patricia Bullrich, que es la única persona del Ejecutivo que interviene, se está usando en contra del proceso, porque se trata en la cartera laboral, están disfrazando esto de que es un problema de los trabajadores. Uh-huh. Y ha dicho el propio Caballo, ¿no? Y hasta el propio de la Rúa, bueno, esta es una crisis que tienen que solucionar los trabajadores, pero ¿cómo van a solucionar los trabajadores 900 millones de dólares de deuda? Uh-huh. ¿Cómo van a solucionar los trabajadores que hoy están levantando la escala de Jujuy de Santiago del Estero, que son escalas rentables? ¿Cómo van a solucionar los trabajadores que se robaron todos los aviones y el centro de mantenimiento? ¿Cómo van a solucionar los trabajadores que se levantaron todas las escalas y que los españoles están haciendo los vuelos que eran de Aerolíneas Argentinas? Esto es una exigencia de Estado a Estado. Es el Estado de la Nación Argentina, ex propietario de nuestra línea aérea de bandera, actual tenedor del 5% de las acciones, que tiene que recuperar su capacidad de decisión política, porque esto efectivamente es un problema que tiene que ver con si queremos o no queremos tener industria aerocomercial. Esto tiene que ver con un proyecto de nación, que es lo que nos está faltando, ¿verdad? Uh-huh. Y además todo el costo que tiene que ver con la destrucción de la imagen de la empresa, bueno, y de la marca de la empresa, que hace 10 años era una marca reconocida en un montón de lugares del mundo y que hoy por hoy la gente dice, esta empresa es cualquier cosa, ¿no? Bueno, es que no, en los aviones, yo digo, los aviones estaban llenos. Los extranjeros preferían nuestra línea aérea de bandera, se ilusionaban con venir a la Argentina con nuestra línea aérea de bandera, tenían un excelente servicio de los tripulantes de cabina, de los pilotos, de los técnicos, no había tenido accidentes Aerolíneas Argentinas. Ahora, con el permiso que les dio Caballo de que en lugar de aviones nuevos pudieran reequipar con los aviones obsoletos que descartaba Iberia, tuvimos tragedias, uh-huh, como el avión de Austral, también operado por el mismo consorcio, que se cayó en Fray Bentos, un avión de 30 años de antigüedad que le faltaba un sistema de alarmas que puede haber sido una de las causas del accidente, un avión como el que se abrió la puerta después de un año que no revisaban la puerta, se abrió la puerta y se cayó una tripulante de cabina sobre las altas cumbres. Este fue el tipo de gerenciamiento criminal que hicieron los españoles con nuestra línea aérea de bandera. Así que ahora es responsabilidad de los trabajadores, no me diga. Diputada, más allá de lo que dice la empresa sobre los trabajadores, ¿cuál es el proyecto que tiene como empresa, digo, con Aerolíneas Argentinas? ¿Hacer qué? Bueno, este es el problema central, es que no hay un proyecto. El único proyecto que tienen es seguirla desmantelando. Ajá. Y que en algún momento que la gente se canse o que ya no tenga impacto político, hacerla desaparecer. Y generar un ambiente así de crisis que pretende responsabilizar o culpabilizar a los trabajadores, ¿no? Esto es lo mismo que hicieron cuando dejaron la Línea Aérea Nacional de Venezuela. Y luego, entonces, el gobierno crea este escenario y para viabilizar una transferencia a Urnequian, si lo van a tener que llamar como El Salvador. Uh-huh. Además, pensemos lo que sería que una sola persona maneje los aeropuertos y las compañías aéreas, ¿verdad? Uh-huh. Esto era el sueño de Jabrán. Uh-huh. Un oligopolio. Me parece que, bueno, nosotros en el Parlamento, yo soy vicepresidenta de la Comisión de Transporte, hemos hecho múltiples advertencias en este sentido. Hemos votado una comisión de investigación del contrato de aeropuertos. El presidente de la Cámara nunca dispone de quiénes van a ser sus miembros. Hemos votado el miércoles pasado por unanimidad todos los bloques, porque somos conscientes que esto es una cuestión de Estado. Hemos votado que haya una negociación de Estado a Estado, que se impidan los despidos, que se impida el levantamiento de escalas, y además que no se intente culpabilizar a los trabajadores, sino que el gobierno argentino presione sobre el español para que asuman su deuda y su responsabilidad. En síntesis, digamos que la movida sería que el Estado español se ponga. El Estado español tiene que hacerse cargo del vaciamiento fraudulento de nuestra línea aérea de bandera, ¿verdad? Uh-huh. Es un Estado, creo que están diciendo que bueno, que fue la gestión anterior, pero usted sabe que los Estados, como las empresas, tienen unicidad, le podrán uh-huh. echar la culpa políticamente, pero se tienen que hacer cargo claro. De los desmanes que hicieron con nuestra línea aérea de bandera, ¿no? Sí. Y además, le decía, esto no es simplemente un problema de trabajadores, porque si se cayera Aerolíneas Argentinas y Austral, tras eso vendría la caída de todas las líneas aéreas nacionales. Uh-huh. ¿Verdad? Yo veo que algunas se hacen los rulos con la quiebra de Aerolíneas y digo, bueno, no conocen la industria, porque está lleno de oportunistas o de gente que antes tenía otro negocio y no... La caída de Aerolíneas y Austral inmediatamente daría excusa a Caballo para que implementara una política de cielos abiertos y que es la que pide el ALCA, la desregulación total de las frecuencias y tarifas de las compañías aéreas norteamericanas en nuestro país, que se pondría muy alegremente a volar por nuestras rutas. Imaginemos que en la época del comercio virtual ya donde los negocios pierden sus sedes físicas. Uh-huh. Los negocios, ¿dónde se realizan? En la bodega de los aviones. Claro. Entonces, mire, de todo lo que estamos tratando, y uh-huh. el Estado pretende, cuando no se hace cargo, utiliza a los trabajadores y después termina llamando a Urnequian. Alicia Castro, nos despedimos, vamos a seguir igual con este tema, porque obviamente es un tema muy central y que aparte también, digamos... Permite también mucho hablar de la política en la Argentina en los últimos años y exacto, hacia adelante. Porque en los últimos y ahora, porque ahora que todo el mundo está esperando a ver las pruebas de la corrupción salir de las cajas, yo digo, señores, la corrupción está aquí. Uh-huh. La corrupción es hundir una línea aérea y luego traer un amigo para que siga haciendo negocios con lo poco que queda. Buenos días, Alicia Castro. Buen día. Esto es, todo tiene que rimar. Gracias Ernesto por venir y vamos a plantear dudas y sí, hasta podemos pelear, ¿no? Vamos a pelear seguramente o sea el hecho de comentar una así le damos vida a la cuestión. Sí, eso no es muy aburrido, o sea, sí. Si no se hace muy monótono. Claro. Podés plantear todos los interrogantes, las preguntas que de alguna forma intentaré dentro de mi escasa sabiduría contestártela con respecto a esta temática puntual. Lo más gracioso de todo es que hablando con músicos, con gente en Europa, justamente que escuchaban a Fito Páez o Charly García, o gente dice, no, esto es tango. Claro. No es otra cosa. Pero mirá, yo una vez hice no sé si tengo tiempo, pero una vez hice un programa de tango y rock nacional en la radio que yo estaba trabajando, armando temas, pero muy parecido, muy parecido. Seguro. Lo hice en la radio donde estuve trabajando. A lo mejor trabajando. No existe el rock nacional, existe el tango, exclusivamente pero, tango. Dame, las letras de Baglietto, del primer Baglietto, las que firmaba Fandermole, Abonicio, eran tangos. Uh-huh. Eran tangos absolutamente hechos y derechos, con otra melodía, claro, sí. Que no tenían ese ritmo del 4x8 marcado, bien, bien evidente, pero eran tangos. Bueno, pero vamos a tratar de seguir conectando estas cosas, a ver si podemos descubrir algo que por lo general nos perdemos. Bueno, muchísimas gracias, Damián, por Miguelito Prafrenchi. Bueno, son las 11:19 minutos de esta mañana, 21 grados, la temperatura 67% es la humedad, 1.012 hectopascales la presión, viento noroeste a 12 kilómetros por hora. La noticia nos dice que el dictador Jorge Rafael Videla va a seguir preso en su departamento de Belgrano, en la calle Cabildo, pero el juez federal, Rodolfo Canicoba Corral, le mantuvo ayer la prisión domiciliaria, prevista por la ley 24.660, para los condenados que son mayores de 70 años. Según una nota de Página 12, el magistrado tomó la decisión luego de que el militar prestara declaración en su despacho del cuarto piso de Comodoro Py. Estamos en comunicación telefónica con el juez Canicoba Corral. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien. ¿Me va a permitir que le haga una pequeña rectificación? ¿Cómo no? No hay tal decisión tomada por el juzgado todavía. En realidad, todavía estamos proveyendo algunas diligencias para resolver, pero lo cierto es que no se ha decidido expresamente nada con respecto a la continuación o a la suspensión del beneficio. Uh-huh. No hay una decisión expresa, lo cierto es que no lo varíe todavía, pero no hay ninguna decisión expresa. Hay gente citada todavía que tiene que declarar y bueno, para esclarecer si los hechos sucedieron de una manera o de otra manera, que uh-huh. es lo que no está claro. Para darle un marco, un principio a la cuestión, tiene que ver con que el día 24 de marzo de este año hubo un grupo de gente que se acercó al departamento donde vive Videla y con el periodista Osvaldo Quiroga es el que está denunciando que Videla salió al balcón a saludar a esta gente que se manifestaba. Sí, no es exacto, no es lo que declaró el señor Quiroga en el juzgado. ¿Qué dijo Quiroga? Que en realidad no salió al balcón. Ajá. Que lo vio a través de una ventana, etcétera. Ya, en realidad, por eso lo que había punto importante es si él participa o no participa de actividades políticas. Claro, ¿qué se entiende por participar o no? Claro, este es un tema que los jueces interpretaremos en cada caso en particular, ¿no es cierto? Mm. Pero lo cierto es que en principio tenemos que tener determinados hechos acreditados y a partir de esos hechos juzgar si esto es participar o no. Claro. Si no tenemos los hechos acreditados, menos podemos entrar a juzgar si ha habido una participación o no. Uh-huh. Este es el punto, ¿no? Hasta ahora con las declaraciones de los testigos, ¿qué dicen? No tengo acreditado que haya salido, que haya salido al balcón y que haya saludado para después entrar a juzgar si esto es participar. Uh-huh. Pero en principio no tengo acreditado, por el contrario, pareciera que no. Esto es las declaraciones de propio Quiroga en el tribunal. Uh-huh. Una pregunta que tiene que ver también con el tema, pero es referente a la prisión domiciliaria. ¿Se aplica automáticamente para todas las personas mayores de 70 años? ¿Cómo es? Bueno, es una facultad legal. Yo soy de los jueces que creen que cuando la ley establece expresamente una garantía es un derecho y uh-huh. que no es un beneficio graciable que los jueces conceden en algunos casos sí, en otros no. En principio todas las personas mayores de 70 años tienen derecho a quedar arrestadas en su domicilio. Ajá, pero no a todos se le da ese derecho. Sí. Sí, prácticamente en todos los casos. Yo no conozco casos donde se haya denegado ese beneficio. Doctor, ¿cómo sigue ahora el tema de Videla? Bueno, vamos a terminar de poder tratar de acreditar los hechos, digamos. Sí, queda más. Otras personas, yo acabo de citar a Fernando Ciro y a Elena Cruz, que ajá. parece que estaban, y algunas otras personas que pudieron haber estado presentes y poder aportar un testimonio, y a partir de eso, ver si los hechos ocurrieron de una o de otra manera. Uh-huh. Así que En síntesis, puede decir que todavía no está... No, no hay ninguna decisión tomada. Absolutamente. De hecho, estamos todavía investigando los hechos. Perfecto. Doctor Rodolfo Canicó Corral, muchas gracias por la comunicación. Bueno, tengaste buenos días. Hasta luego. El euro y claro, se empatan en dólares y toda esa cuestión, ¿no? Bueno, todavía no está, parece que no está decidido el gobierno, quizás ya haya gente del gobierno que sí está decidida para dar su voto, pero por lo menos no lo expresan públicamente. Estamos en comunicación telefónica con el diputado socialista Jorge Rivas. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola. Hola, sí. Hola. ¿Me escucha, diputado Rivas? No. No me escucha. No, ¿qué pasa? ¿Qué nos está pasando los argentinos que no nos podemos comunicar? Hay problemas. Hay problemas para comunicarse. Hay problemas telefónicos. Hay problemas telefónicos. Se ha cortado. Queremos escuchar la opinión del diputado socialista Rivas. Claro, que parece que hay un grupo así de legisladores de la Alianza, ¿no? Que son los que descindieron de alguna manera de la Alianza. Los que le dicen los rebeldes, los que no estarían más dentro de la Alianza, que le piden al presidente, en este caso que es Fernando de la Rúa, que no haga lo mismo que hizo el año pasado. Sí. O sea, que no condene a Cuba por supuestas violaciones a los derechos humanos como pide el gobierno norteamericano. Bueno, a mí me llama la atención eso, que los rebeldes son los que quieren, de algún modo, llevar a cabo la plataforma política por la cual llegaron a ocupar el cargo. ¿Rebelde? ¿Rebelde? ¿No? No, no, porque usted lo dice por el moto aquel de los rebeldes del bloque. Claro. No, aparte que es una, podía llegar a ser una categoría aplicable en los primeros tiempos, ¿no? Pero me parece que ya, en este caso no hay mucho contra lo que rebelarse, porque las cosas están muy claras, ¿no? Sí, ¿no? Digamos que ya la etapa de la indignación ha sido superada y uno trata de entrar en una etapa que tiene que ver más bien con cómo torna o cómo va conformando lo que fue, de intento de resistencia interna en términos de construcción propositiva, ¿no? Es decir, dejar de estar a la defensiva para pasar a trabajar activamente en una propuesta alternativa. Rivas, ¿por qué el gobierno argentino vota una condena en contra de Cuba el año pasado y quizá la vote mañana también? En realidad el por qué el gobierno lo vota es un... es difícil de poder decir exactamente, ¿no?, cuál es la motivación que lo lleva. Uno lo que supone es que esto tiene que ver de algún modo con lo mismo, con lo que ha sido, la continuidad del menemismo en esta materia, que es la de sobreactuar gestos de alineación con los Estados o de alineamiento con los Estados Unidos. Casi son muecas ya hasta el duro partido. Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Por eso yo me decía que yo creo que es eso lo que empuja al gobierno, porque en realidad me da la sensación que hasta un puesto en esos términos, yo tengo mis serias dudas de que efectivamente los Estados Unidos pidan este tipo de pruebas a efectos de mayor o menor apoyo, ¿no? Que por otra parte convengamos que en el último tiempo, más allá de todas estas sobreactuaciones, no ha habido ningún trato privilegiado o diferenciado para con la Argentina. O sea, lo que usted dice es que somos pusilánimes y encima al cuete. Así es, exactamente, porque digamos que... Si buscábamos algún rédito no lo tuvimos. Es decir, yo no lo justificaría esta actitud de votar como se va a votar en Naciones Unidas. Si eso tuviese una contraprestación favorable, de todas maneras sería absolutamente repudiable. Uh-huh. Pero lo que le quiero decir, que aún despuesto en la lógica de suponer que con estos gestos se obtienen beneficios superiores a aquellos que siguen sus convicciones en esa materia, también se equivocan, porque no es así, ¿no? Claro. Que sería tremendo también, ¿no?, discutir eso. Seamos pusilánimes, pero con réditos. Que también sería tremendo de todo modo. Bueno, que era de alguna manera, si usted recuerda, incluso cuando cambia, porque algo que hay que decir también es que la Argentina tiene una rica tradición y con una fuerte transversalidad ideológica en lo que hace a la defensa de la autodeterminación de los pueblos. Uh-huh. Y así ha seguido una tradición de no injerencia en asuntos internos durante prácticamente toda su historia. Hasta el gobierno de Menem. Y el gobierno de Menem, cuando rompe este criterio, es decir, cuando rompe esta tradición, lo justifica desde ese lugar. Es decir, lo justifica desde la necesidad, si usted recuerda, las relaciones carnales no fue un invento de la oposición, sino que fue una justificación desde el propio oficialismo de qué tipo de relaciones había que tener con los Estados Unidos. Y que además esa relación directa y bilateral y de seguimiento iba a traer como consecuencia una, podríamos decir, una relación de preferencia por parte de Estados Unidos para con la Argentina. Uh-huh. Cuando hablamos de esta relación de que Argentina de alguna forma es como que contrapresta servicios, ¿no?, de votar en contra de Cuba a favor, supuestamente, de algún beneficio de los Estados Unidos, y viendo que, por ejemplo, México no lo hace, ¿no?, que México se abstiene en este tipo de votaciones, que Brasil tampoco, se complica un poco entenderla, ¿no?, esa lógica, como países que tienen una relación también, de alguna manera, con los Estados Unidos desde este lado, ellos fijan una postura, la llevan a cabo. Y nosotros, como también perteneciendo a esta América Latina, después, ¿con qué cara miramos a los demás? Así es. Bueno, en el caso de México quizás tiene además hay una fuerte tradición también, que es una cosa muy similar a lo que pasa en la Argentina, porque, digamos, lo que yo le iba a decir es que en México hay una fuerte tradición, podríamos decir, popular pro-cubana. Y yo no le voy a decir que, me parece que entre nosotros, digamos, uno conoce más o menos, conocemos todos la realidad de la misma manera, y uno no puede decir que haya en la Argentina una tradición pro-cubana, pero sí donde efectivamente el régimen es un régimen que no presenta ningún tipo de, de oposición popular, al contrario. Los otros días, creo que ayer o antes de ayer, salía una medición donde el 80% del pueblo en la Argentina está en contra de que se vote de la manera que se va a votar en Naciones Unidas. Entonces, estas cosas que de alguna manera en las que puso un punto de inflexión Menem y que lamentablemente la alianza ha continuado, que tiene que ver con gobiernos democráticos que gobiernan absolutamente desmembradas de la voluntad popular que representan, me parece también que quizás es el síntoma de mayor gravedad en esto, ¿no? Es decir, porque si la decisión de votar en contra o de tuviese un acompañamiento de tipo popular fuerte, por supuesto que uno estaría en contra, pero bueno, quizás no tendría más remedio que aceptar lo que la inmensa mayoría determine, y por lo tanto el gobierno, que de alguna manera, si bien esta es una decisión del gobierno, una decisión de un gobierno democrático, debe estar de alguna manera en consonancia con lo que es el sentir del pueblo que se representa, eso nos permitiría al menos no compartirlo, pero poder aceptarlo. Ahora, esto así como está planteado, francamente, es inaceptable, ¿no? Es decir, no solo que uno rechaza la iniciativa del gobierno de votar en contra, sino además también esto no tiene además ningún tipo de acompañamiento, y en esto me parece que hay que ser muy, muy claro, ¿no? Es decir, no hay ningún tipo de acompañamiento popular a esta decisión, sino que es una decisión a contrapelo de lo que es el sentimiento, me parece a mí, para con relación al pueblo cubano, del pueblo argentino. Jorge Rivas, ustedes están reuniéndose ahora en el seno de su partido, discutiendo un poco de política, viendo qué está pasando en la sociedad, qué medidas tomar frente qué posición tomar frente a lo que está ocurriendo en materia económica en la República Argentina. Sí, por supuesto. En estos días, digamos, estamos quizás más discutiendo. Hoy vamos a las 5 de la tarde a presentar el bloque de Argentinos por una República de Iguales en el Congreso de la Nación, bloque que va a presidir la diputada Carrió, y que va, cuyo vicepresidente va a ser Alfredo Bravo, que va a ser un poco un avance de lo que viene siendo esta iniciativa que nosotros lanzamos en diciembre pasado y que no pretende acotarse o quedar acotado a lo parlamentario, sino que por supuesto también trabajar en una propuesta política que va a tener forzosamente también su correlato electoral. Y en lo que hace a esta iniciativa de Cavallo, bueno, todavía no hemos podido verla. Ayer hasta las 11 de la noche al menos no había ingresado al Congreso ningún proyecto. El proyecto, de todas maneras, por lo que se dice, es bastante simple, y digamos, y por lo que se, y también por lo que vemos por los diarios, más allá de las largas declaraciones de Cavallo en todos estos días, lo que uno puede ver es que vamos a discutir una ley casi virtual, ¿no? Porque más allá de su sanción, la aplicación de la misma va a depender absolutamente de que el euro y el dólar alcancen una paridad, ante la incertidumbre incluso de que esa paridad en algún momento se dé. Bien. Bueno, yo por mí, vos no sigues. Una última pregunta, Regas. ¿Cuántos legisladores van a formar el nuevo bloque?